es miedo que le tienen a la greña. Va a doblar, va a doblar. Di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, Latin Mix. Mami, dime si esta noche tú vas a salir temprano del trabajo. Dime pa' yo esperarte abajo. Ven, que tengo el carro nuevo lavado, esperándote que estoy loco, por darte pa' abajo. No le parece en la calle, hay pila de tapón, porque yo me sé todo lo atajo. Y esta noche tú no te me escapas. Yo me devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ella me mueve encima de ti, porque tu cosita te es mandarte una foto por DM. Sin un trapo encima, dando que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño, ño. Tú lo que eres una asesina. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Que yo te me come el moño, ño, ño, ño, ño. Una asesina. Esta noche tú no te me escapas. Yo voy devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Superman sin capa. Sobando el pantalón de una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de 80, de 80. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. O hacerte la vuelta pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa todo de barata. Te guardaba que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacer la que no sabe nada. Te guarda pa' que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Esta noche tú no te me escapas. Yo me devorado. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Superman sin capa. Y el final, el superpa, el Chu produciendo esta vuelta de nuevo. MS Studio, Gran Velero Records, los caballeros del sonido. Payaso, Joel, el cable, Soso Brita Music. Final de telenovela, ella me quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea, me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea. menea, pónmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Cuyuela. Mi gente, recuerda Latinos 107.9 FM, como siempre dándote lo mejor, la mejor música para todos. Colocamos de todo, de todo, de todo. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya volvemos con más de esto que se llama el Latimix. Recuerda, viernes y sábados desde las 20 horas hasta las 22. Viernes y sábados desde las 20 horas hasta las 22. Te acompaña Joel Chamo. Buena música. Estamos activados. Latinos FM. Y'all ready for this? Las mejores mezclas en los Latin Mix. Sube el volumen. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos. Donde empieza la rumba. Rumba. Solo por Latinos FM. DJ Yoa el Chamo. Mezclando en Latinos FM. Si huele a caña, tabaco y brea.